Hola, este es el Museo Histórico. Hoy nos interiorizamos en los vertebrados. Tenemos los mamíferos, los peces, las aves, los reptiles y los anfibios. Los peces tienen branquias al lado de su cabeza, que son sus órganos respiratorios. Las aves tienen plumas, pico y alas. Los reptiles nacen de huevos que tienen una capa impermeable. Tienen la piel cubierta de escamas y se arrastran con el abdomen. Los anfibios adultos respiran en el aire con pulmones y los renacuajos bebés respiran agua por las branquias. Los mamíferos se llaman así porque tienen mamas, de donde toman leche las crías. También tienen pelos alrededor de su cuerpo. La mayoría de los terrestres que son mamíferos tienen cuatro patas. En las siguientes salas tenemos plantas, hongos y microorganismos.